Caramelo, caramelo, caramelo. Caramelo, caramelo, caramelo. Les gusta el rojo, les gusta el lomo, no les gusta el rico. Aunque hay unas que les gusta el rico, les gusta el sabor que está concentrado. ¿Y a ti cómo te gusta? Ay, me gusta el nuevo. Le gusta el lomo, este consentido. Este caramelo como la gente tiene. Mira cómo vas a chuparlo. Lo chupas, lo sacas. Lo chupas, lo sacas. A todas las mujeres le gusta caramelo, lo chupan y lo chupan porque la hacen de dinero. A todo el mujer no le gusta caramelo, a las gorditas le gusta caramelo, y a las flaquitas le gusta caramelo, y a las medianas le gusta caramelo, y a las güeritas le gusta caramelo, y a las morenitas le gusta caramelo, y a las flaquitas le gusta caramelo, y a las gorditas le gusta caramelo, y a las bellitas le gusta caramelo. Ese caramelo como la hacen de dinero, mira cómo vas a chuparlo. Lo chupas, lo sacas, lo chupas, lo sacas. Caramelo.